se con tristes espelmes dreceres allà. Quan dic les cançons van cantar-les, però per cada tros d'hora passada esperem l'esforç de tots els altres. I he sentit els cants d'ocells a les branques i el vent entre somnis i enganys. M'he perdut per mil camins deixant sola la polsa el suor d'aquests anys. Quan dic les cançons manquen paraules, però per cada tros d'hora passada esperem l'esforç de tots els actes. I he tornat a sentir lenta una alba trencada coberta de dol. I he viscut a mil empentes perdut ja per sempre el somni esquinçat. Jo també dormit a l'alba sota una olivera i em creia resguard. I he vist les nits fumant-se com tristes espelmes. Y empezamos, ¿cierto? ¿Aló? 02. 02, aló, control, emisión. ¿Aló? ¿Sí? Diga. Buenas tardes. Ahí estamos los tres. ¿Pizzería? Sí. ¿Pizzería, buenas noches, qué desea? Una pizza, de tres sabores. No tenemos pizza. Una mierda pizzería. Oh. ¿Qué más está conectado? Yo. ¿Felipe? Yes. Felipito. ¿Y Leandro? ¿No? El que murió en Juan Fernández. Vamos a hacer un poco de luz, está un poco bajo. Leandro está en las afueras de su departamento, me parece. Ahí. Leandro está dedicándose a... Está... Está cagado calor, Leandro, eso. Sí. Eso es lo que podemos saber. Sí. La primera información es que está cagado calor. Está expandiendo los límites del imperio heteropatriarcal. Bueno, haciendo cosas mejores que nosotros, supongo. Definitivamente. No está jugando el viernes de silueta. ¿Una chiquilla? Una perversa. Ejerciendo el heteropatriarcado en forma... Tengo un punto a criticar, Lee, porque esto debe haber sido más temprano. Podría haber sido quizá el día anterior, ¿no? Sí, es cierto. Noto un poco... Noto, bueno, y lo reconozco de mi parte, noto baja. Estoy siguiente ahí. Como cansancio. ¿No? Vacaciones, pues, vacaciones. Vacaciones, sí, para mí no, bueno, para mí no, por lo menos, pero. Día viernes, pero claro, 12 de la noche, weón. Yo supuestamente. Bueno, el día no tenía ningún programa, de hecho. ¿Y ahora estoy solo? Sí, yo creo que desde ahora la radio Nefasto debiera ir los días jueves a las 10. Claro, porque el público invisible que nos puede. ¿No? Podemos cautivar, no está presente. Están haciendo otras cosas. Claro. O quizás estamos. Es súper entendible. Nefasto lo está leyendo gente ganadora. Es para triunfadores de la vida. Los autores son unos auténticos perdedores. Pero. Obvio. Los lectores, en cambio, son unos winners. ¿Cuántos grados estarán haciendo Santiago? Yo no, de verdad que es demasiado, ¿no? Pero ¿no tiene un programita por ahí? ¿Eh? Bueno, aquí el programa de clima que tengo me marca 15. ¿15? Pero yo no le creo nada. Los Quilpués. Los Quilpués. No, para los Quilpués me marca 14. Voy a revisar la página de meteorología a ver qué dice. Dice que en Santiago actualmente hacen 21 grados, 21,6. Eso es más creíble. Sí, yo creo que sí. Y en la Florida como 30. Siempre en la Florida hace más calor. ¿Por qué eso? ¿No se han fijado en el tiempo? Siempre la máxima es en la Florida. En la estación de la Florida. Sí. Alá se ensaña con nosotros. Es que con la Florida. Bueno, y también los habitantes de la Florida son más calientes. Sí, eso es cierto. Es cosa de pensar en la diputada por la Florida, que decían que era muy tórrida en su juventud, no tan reciente. Según testimonio de buena fuente, don Ábalos. Claro, el señor Ábalos, que vive en esa comuna llena de calentamiento global, cambio climático. Él también debe tener las hormonas revolucionadas. Era, citando textual, era de 5 de 1, jejeje. La Florida, la ciudad de la eterna primavera, donde de la adolescencia permanente. Los que vivimos en la Florida sabemos que era P5T1, jejeje. En la Florida no eligen alcalde, eligen al marqués. Marqués Monte. Alcalde Carter. Tengo entendido que la familia de Monte es bastante poderosa en la Florida, es como una especie de dinastía. No sé si Felipe confirmara ese dato o no. Me ayudó desde que voy a mi colegio particular subvencionado de la Florida que veo cartelitos de Monte po. En todos lados. ¿Cuántos periodos lleva ya en la Florida? Bueno, ahora es senador. Yo te estoy hablando, puta. 3-4 periodos desde que volvió la democracia, no sé. Es representante, digamos, de la concertación. No sé, desde chiquitito, carteles de Monte. Siempre ha salido Monte. Eterno Monte. ¿Y qué pasa con Carter, que ahora se fue de la UDI? ¿Qué pasa con él? ¿Se fue de la UDI? ¿Sí? ¿No, ya está en la UDI? No, está en la UDI. ¿Cuánto? ¿Se lo había pasado? ¿Ah? No, si todavía está en la UDI. Como que quiso renunciar, pero al final se quedó, era pura mula. No, si solo weón. Caga si se va a la UDI. Aquí tengo el dato de Carlos Montes y es diputado, es representante de la República desde el año 89, el año 90, imagínate. 90 será el 89. Claro, 90, o sea, fue elegido el 89 en las elecciones presidenciales. Y el 89 solo teníamos 4 diputados. Desde el 89, 93, 97, es un verdadero, de verdad es un marqués, el marqués Montes, ha ganado todas las elecciones y siempre con primera mayoría. Es un marqués, es un marqués. Distrito. Así que es de verdad el señor de la Florida, por decirlo así. El señor de los colegios particulares subvencionados. Os voy a encular, maldita sea. ¿Por qué uno se imagina al marqués hablando como español, español, siendo que el weón era francés, weón? ¿Por qué ¿Por uno? ¿El marqués? Sí, por el marqués, po, weón. Ah, porque las porno las traducen en España, ya, ok. Bueno, hoy día que queríamos hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿De Charlie Hebdo o de otra cosa? Yo creo que usted, Lee, tiene como harta bronca dentro por Charlie Hebdo, me imagino. Más que por la Charlie Hebdo es por los sacos weas que andan hablando cosas, weón. Unos argumentos impresentables. No, A ver, esa columna tuya de nefasto sobre las portadas estuvo buena, weón. Aclaró varias estupideces que se están diciendo, weón. Pero y aún así siguen insistiendo con que la Tierra es plana. Yo no sé, Entonces... yo como dijo Felipe, también atribuyo esto a que la izquierda en general nacional ha perdido el referente, digamos, que era la Unión Soviética. Entonces, al no tener ya un referente al cual poder mirarse y poder tomar como crítica o horizonte o plataforma política, ya no sabe para dónde, digamos, para qué rumbo tomar. Además que han aceptado a la izquierda, digamos, política actual, ha aceptado casi todos los preceptos del liberalismo económico. Uno ve, no sé, movimientos sociales, movimientos como reivindicatorios de identidades sexuales, hablando en términos casi como de la Escuela de Chicago, hablando de libertad individual, y desde una perspectiva que no habla de una comunidad, ¿cómo te dijera? ¿Cuál es la palabra correcta? No existe una. ¿Aló? Sí. ¿Así? ¿Ah, cómo lo explico? Es que entonces, aquí me enredo. Esto lo puedo escribir, pero no lo puedo hablar. Me cuesta como encontrar las palabras. Una izquierda posmoderna. Pero posmoderna, claro, en vez de que, claro, la Unión Soviética aglutinaba voluntades, no sé, política, un discurso articulado, ¿cachai? Materialista, ateo. Ahora salimos a este concurrir de ideas vagas de, no sé, derechos animales, derechos de ciencia sexual, una cosa que yo respeto, obviamente, ¿no? Yo no voy a andar matando lesbianas ni nada del estilo, pero me parece que está bastante Es una izquierda lanzan como eso. Aticia en pos de la corrección política en el fondo. Bueno, me cuesta mucho entender eso. O sea, reconozco que no he leído lo suficiente, así no soy un experto en qué juego, no sé. De partida ya no hay un horizonte, o sea, pero el horizonte ya se perdió. Ahora todo es micro, todas las luchas políticas sociales son micro. Y a lo Es más lo la que tú izquierda. ves, no hay un horizonte político definido de un Estado o una sociedad que uno pueda, digamos, proyectarse o reflejarse. Entonces, A lo más la ¿qué hace que izquierda. toda esta disgregación de la izquierda postcapitalista que recoge, como te acabo de decir, mucho el lenguaje del liberalismo político, que era el adversario de la Unión Soviética? O sea, es como la derrota intelectual definitiva de la izquierda. Bueno, definitiva, esto siempre está en suspensión, siempre puede volver la izquierda, pero por ahora yo no veo por dónde. Al menos una izquierda Es una izquierda que intenta sobrevivir unitaria. en medio del neoliberalismo en el fondo y está buscando una excusa para sobrevivir. Como no tiene un derrotero claro, como ya se cayó la gran meta que era llegar al comunismo, al socialismo, tienen que buscar un reemplazo. Y ahí encuentran la idea de Y el colonialismo. capitalismo no es, digamos, ese capitalismo represor de esclavo que trabaja 25 horas al día, ¿no? Sino que es el capitalismo que te ofrece hedonismo, no sé, ¿no? Tiene internet lleno de porno, de juegos, de apuestas, sexo así, haciendo un clic. O sea, al final lo que resultó en el mayo de 68 era como esta liberación femenina, liberación de los sujetos, digamos. Termina siendo complejo. ¿Cómo te dije? Termina siendo, digamos, dando un sostén más, dando la estabilización al capitalismo. Eso era como paradójico. O sea, como, esto lo articula Slavoj Žižek, o Žižek, no sé cómo se pronuncia. Pero articula que trae el mayo 68 todo el discurso que fue como que subterráneo que hubo dentro de todos estos movimientos políticos de izquierda que había en Francia, y Si que luego vamos a hablar de Sisek, dile guatón panzón. Estados Unidos, digamos, guatón parrilla. Guatón panzón. No, no, panzón barbón. El panzón barbón. mente fueron Viene absorbidas por con su mitad risas negra. grabadas también. No hay como una forma como de resistirse a ese impulso egoísta que nos ofrece el capitalismo, que además es muy atractivo, o sea, tenés todo acceso, antes no voy a ser, tenés que esperar, no sé, que te llegara un libro de Europa, un disco, o sea, una temporada en mes, ahora la bajáis, bueno, es como, todo está ahí, no alcanza. Radio fúnebre. Radio acá no se coge. A lo que más puede aspirar es a la socialdemocracia. Ese es claro. Ya la revolución, el mínimo para el gobierno de la concertación. Sí, al final todos los planes de izquierda en la de avanzada terminan planteando eso. Es cosa de pensar en la primavera de Praga o el experimento Allende. Uy, Allende era más revolucionario, eso sí. Era más que socialdemocracia. No, era un experimento, pero... No, yo creo que si bien Allende era duro en el discurso, tarde o temprano entre el muñequeo propio de esto, y esto iba a terminar decantando en una socialdemocracia. Porque entre las concesiones... La negociación, oye, weón, cada vez que hablo aquí, weón, me siento como que me falta el puro whisky en la mano, weón. Me falta el puro whisky y a Marcelo Chicali ahí caminando, atendiendo las mesas, weón. Ahí escuchando algunas canciones de Manuel García. sin ofender. Yo sé que a ti te gusta mucho Manuel García y Mecánica Popular. Mira. ¿Ah? Yo entiendo que la gente encuentre malo a Manuel García. Ya, de acuerdo. Pero Mecánica no me lo toquí. Mecánica es una weá muy distinta a Manuel García. Manuel García podrá hacer todo lo repudiable que podéis querer. Te lo acepto. Pero a Mecánica no me lo toquí. En medio de adolescencia jamás escuché Mecánica Popular. No, yo tampoco, yo Mecánica Popular lo llegué a conocer el año 2008. Reseñas de revistas, así, como pasquines de Mecánica, pero jamás lo escuché. Leí que eran como una especie de rey, algo así, como chileno. ¿Era así o no? No, nunca tan emo. Bueno, sí, ya, pero... No... Eso que suena son teclas. ¿Qué suena? Una aspiradora. Hay una aspiradora. No están penando. ¿Teclas? ¿Ah? Caldo con palta me está penando. Chucha. No. No. Cuidado. No mencionemos eso. Es como hablar de Otelo en un teatro. Puede que lleguen los pacos, cuidado. Sí, mucho cuidado. Oye, la Axel Kaiser se está convirtiendo en un auténtico Julio Videla 1. La gente le contesta en idioma ultralibertario. Soy egoísta, no quiero compartir esta página con lacra pseudo marxista. Una obra de arte. ¿Qué duda cabe? Sí, uso el lenguaje al final. Estamos imponiendo un nuevo lenguaje, weón. Perdón, Axel Kaiser lo está imponiendo. No nosotros. Nosotros no somos egoísta, Axel Kaiser. Racional, moreno, estatista. Envidia. Se supone que la fuente Axel Kaiser es una fuente infinita de hueveo, porque, bueno, la idea ya, la idea de esos gallos del libertariano ya son muy, muy, muy chistosas, muy, muy ridiculizables. Pero incluso si no, ni siquiera tuviéramos la creatividad que a veces no abunda, tenía la derecha, con el discurso de la derecha que es tan cavernario en este país. Y con cualquier tontera que hagan, ¿no? Cualquier cosa que digan, tenéis material de sobra. Lo que diga Jaime Belolio, lo que diga Carlos Larraín, lo que diga Monker, Velasco, tenéis, pero a rato, ¿no? con la cuenta, porque de verdad que es como un pozo sin fondo de estupidez, ¿no? y de humor mudo, ¿no? Lo que es que uno piensa que Axel Kaiser es como radical. Y hay gente que piensa como Axel Kaiser y es normal, ¿no? O piensa más radical que Axel Kaiser. Evita institucionalizar el facho pobre, ¿no? En el fondo el discurso de Kaiser apela al facho pobre, el facho pobre chileno, como que lo toca, ¿sí? Como que ni propiedad, ni libertad individual, no pueden ser trastocadas por ninguna. Libertábalos para mí es una parodia, ¿no? Aquí en Chile es otro problema de la izquierda, que aquí creen que con sus problemas de Ñuñoa, Providencia van a poder, digamos, empatizar con la gente que vive en la Florida, en la Quintana, no sé, no hay tú, ¿cachai? Pero si te fijas en las elecciones de diputados, son los bastiones de la derecha ahí por la Florida, pues. Además también en Maipú, ¿cachai? Con Puente Alto, tengo el ejemplo de Puente Alto, ¿cuántos años estuvo San Miguel Tal del fin, digamos, que escondido? Y esa gente, digamos, acá, seamos francos, es facho pobre, ¿cachai? Votan religiosamente por esos hueones. ¿Por qué? Porque el discurso ñoñoíno no llega, hijo. El discurso ñoñoíno que habla de, no sé, de ciclovía, de legalización de drogas, ¿qué le importa a la gente que vive ahí de la droga de ciclovía si la gente tiene la cabeza asociada, ¿cachai? No, y la droga que pueden consumir no es marihuana. Claro, aparte hay más marihuana, base. Marihuana sí, consumen mono o bastarse. Eso es muy gracioso. Entonces, pero obvio, el discurso de derecha más aterrizado, digamos, baja siempre ahí. Ahí tenía otra lectura de la izquierda que no cacha nada. La izquierda no cacha nada de cómo llegar a ese sector. Oye, ¿quién nos está penando, weón, de verdad? ¿Alguien nos está penando, weón? Porque suena como que alguien estuviera... ¿Ah? Tecladito. ¿Tecladito? ¿Tecleando? Oh, ¿verdad, weón? Es un tecladito. ¿Cachan? Ah, soy yo. ¿Por qué? Estoy tecleando unas cositas, buscando unas cosillas. Ah. Era eso entonces, era yo. Es que, ¿sabes qué? El problema es que llega un momento en que suena como que alguien se estuviera pajeando frente al micrófono, weón. Entonces, es muy perturbador. O masturbador, no sé, como quieran. Bueno, yo quería presentarles un amigo hoy día que viene a acompañarnos a Radio Nefasto. Se trata del doctor múltiple honoris causa en ciencia de la filosofía, el doctor Carpeta. Quiero que le den la bienvenida. Hola, doctor Carpeta. Hola, estoy muy contento de venir aquí a Nefasto, a Verdades Mentirosas. ¿Cómo está Philip Jan? ¿Philip Jan? ¿Yo soy Philip? Sí. Muy bien, doctor. Sí. Bueno, hoy día quiero comentarles de una conspiración que yo encontré. Dígame nomás, ¿cuál es su conspiración? Sí, ocurre que ustedes, no sé si ustedes supieron, pero mataron unos caballeros que ganaban plata haciendo monitos. que nada, ¿cuál es su especialidad? Yo soy doctor en ciencia de la filosofía. ¿En qué universidad? En la universidad de Marshall River, Se nota que sabe usted, ¿eh? sí, soy muy avezado. Sí, y bueno, aquí tengo a mi amigo, el cazador de fantasmas. Señor cazador, diga hola. Espérate. Es un fantasma, no voy a hablar. Ah, verdad, Bueno, es un cazador. es cazador. Cazador de historias de terror. No, no, o sea, esa otra wea. Puta. Siempre muestro la hilacha con esa wea. Oda, sí, gracias por la invitación. Y quería contar desde que infancia mataron unos viejos que hacían monitos. No sé si ustedes supieron. ¿Supieron? Que Sí. mataron unos viejos que hacían monitos. Bonito, bien feo. Sí, Se lo merecían, por más así. se reían. Se reían de las ediciones. Eran muy madotes. Bueno, y justo el día anterior. ¡Qué chucha! Justo. ¡Ay, son los fantasmas que nos están penando! Estimado público, espero que no se estén asustando. Hay eventos paranormales en el estudio. Y. Voy a meter una baje por el culo. Oh, son los dibujantes que nos están penando. Vayan a ser cero marxistas. O sea, el infierno. Tienen su merecido. Porque no sé si ustedes saben, en el folclore marxista, en el folclore marxista, el cielo es el infierno y el infierno es el cielo. Ellos invierten la polaridad de los polos para crear una visión de mundo completamente distorsionada de la realidad. Bueno, como les iba contando, el día anterior un escritor que tiene la mala costumbre de no bañarse, Michel Houellebecq, escribió una novela que se llamaba Sumisión. No sé si ustedes sabían eso. ¿Lo sabían? Ah, es la el padre Hurtado, Esa misma, esa, sí. Donde aparecían ¿no? De unos. dar hasta que duela, ¿o no? ¿Sí? La misma, la misma. Y estaba ambientada en una Francia en el cual ganan los islamitas. Y todos se devuelven islamitas. Y todos se le hacen al Corán y comen shawarma en el almuerzo. Y todas las mujeres tienen que hacer la danza del vientre. Algo bastante bueno. A mí me encantaría mucho que todas las mujeres hicieran la danza del vientre. Sería una cosa muy bonita. Menos las guatonas culiadas que, bueno. Pero a priori, las Menos las mujeres divinas delgadas feministas. bonitas deberían hacer todos la danza del vientre. Pero bueno, como les iba contando, esta novela está ambientada en el año 2022. No sé si sabían eso. Hola, gato. No, no sabía que era 2022. Bueno, acá en Chile hay un cantante que se llama Cristóbal Briceño y que tiene una canción que se llama 2022. ¿Es esto una mera coincidencia? Pero eso no es todo, eso no es todo, eso no es todo. Este mismo cantante que tiene la canción 2022, tiene otras canciones, una que se llama Tora Bora, que cuenta la historia de Osama Bin Laden. Entonces se dan cuenta de la conexión que hay 2022, Osama Bin Laden, Michel Houellebecq y Charlie Hebdo. Todo calza, doctor. Y ¿Cuál eso no era es su todo, nombre? esto no es todo. Tengo una evidencia Carpeta. más. Tengo una evidencia más, una definitiva. En el último disco de Cristóbal Briceño hay una canción que se llama Piedra Negra. ¿De qué se trata la Piedra Negra? De la historia que da origen al Islam. la piedra que cae en la cava. Entonces, tenemos la piedra de la cava, la canción sobre la piedra de la cava. Tenemos 2022, que es el año de la novela de sumisión, la novela de Michel Houellebecq. Y tenemos Tora Bora. Entonces, vemos que Cristóbal Briceño sabe mucho más de lo que uno imaginaría de esta de la cultura árabe, y está todo en conexión con lo que también sabe Michel Houellebecq, que es un conocido islamófobo. Y justo todo en la misma semana de los sucesos de Charlie Hebdo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Los musulmanes son malos, malos, malos, feos, feos y están pasados a bordo. Además de eso, claramente los ases falsos son los auténticos terroristas. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al gobierno de Chile que extradite a los ases falsos para que sean ejecutados en Francia. ¿Sabe qué, doctor? ¿Sí? El periodista de El Ciudadano. Sí. Yo tengo fuentes confiables que el atentado a Charlie es una operación de la CIA para expulsar a toda esa legión de islámicos que hay en Francia, porque hay un claro racismo en contra de ellos. Y la CIA planeó todo esto, contrató a esos hermanos que en realidad Son son Cristóbal actores. Briceño y su banda. Sí, actores de Hollywood fueron contratados. Ellos en realidad no murieron. Entonces fue una puesta en escena La muy, mise en una escena. performance muy buena puesta. Sí. Y nos están engañando a todos nosotros. Es la CIA la que está detrás de todo esto. El policía islámico, de hecho, es el baterista de Ases Falsos. Esa es una información relevante. Sí, Yo no la sabía. él es el batería, estoy segurísimo. ¿Y todo esto por qué? Porque la CIA quiere exterminar al mundo islámico. Porque les cae Es un mal. mundo islámico que es tolerante, es un mundo que islámico que ha sido sometido durante toda su historia y ahora se lo quiere exterminar igual que a los palestinos. Sí, porque como todos sabemos, en el mundo islámico no hay acoso callejero. Y la cultura occidental, envidiosa de eso, quiere exterminarlos porque no coinciden que hay una sociedad donde no haya acoso callejero. Así que despierten, despierten, que no los engañen. Abran bien los Todo ojos. esto es una puesta en escena de la CIA. Paren las antenas. Porque cachureos. Ya llega. Pronto van a salir los mensajes de Edward Snowden revelando todo esto. En RT. Y Ruperto Concha. Ruperto Concha también lo sabe. Ahora. Trae tú. Estamos todos. Solo falta. Tan, tan, tan, tan. Y bueno, para continuar con nuestro programa, les quiero presentar a otro amigo. Tengo otro invitado esta noche. Se trata de Morador Calle 20, un cantante muy famoso. Quiero que le den la bienvenida, por favor, a Morador Calle 20. Aplausen, aplausen. ¿Cómo le va, señor Morador Calle 20? Hola, yo soy Morador Calle 20. He venido muy lejos. Yo les canto a todos. Y yo quiero decirle que a mí Adidas no me usa, yo uso a Adidas. Por ejemplo, yo uso este computador y el computador no me usa a mí. Porque yo suscribo la fenomenología de Husserl. ¿Me entienden? Que ha influido su música y sus dichos en el clima de Puerto Rico. Puerto Rico está a punto de la revolución. Es una olla a presión que está a punto de explotar en tu cara, Obama. Bueno, el otro día usted se vio involucrado en diferentes fotos con la actriz porno Mia Khalifa. ¿Usted considera esto un golpe hacia el Islam? Yo no uso a Mia Khalifa, Mia Khalifa me usa a mí. No, es al revés. Mia Khalifa no me usa, yo uso a Mia Khalifa. No, pero es que eso es muy heteropatriarcal. ¿Cómo lo digo? Sí, eso no es un golpe al Islam. El Islam es un golpe para mí. Porque descolonízate, latino. Oiga, ¿cuántos Maserati faltan por romper antes de que llegue el socialismo? Maserati era un gran cantante de Soda Stereo. Me gustaba mucho. Yo cantaba esa canción que dice traje desastre, traje alegría. Era muy bueno Maserati. Oiga, ¿y Chávez es nominado a mejor artista pop? Santos Chávez es un gran baladista. Oiga, ¿y usted va a cantar en la Olimpiada de Río de Janeiro, me habían dicho, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Para Olimpiadas lo cantan a usted. A mí me encanta la Olimpiada, a mí me encanta la Olimpiada, son muy bonitas, porque llevan la unión de todos los pueblos. ¿Y cómo es que usted tenía un contrato con Adidas? No, Adidas tiene un contrato conmigo, que es distinto. Ah, disculpe. Bueno, yo no sé, ¿ustedes quieren escuchar una nueva canción que yo inventé hoy día para traerle a todos ustedes? No, gracias, vaya. Bueno, muchas gracias, aquí va mi nueva canción, acá, para todas las personas que hablan español y de América Latina, el Caribe y el mundo, le llega el canto siempre rebelde y combativo de Morador Calle 20, y mi nuevo éxito, soy malote, soy muy malote, tomo bebida con popote, porque soy malote, y rompo la regla, porque soy malote. Si eres arquitecto, rompo tu regla. Si eres taquímetro, romperé tu regla. Si eres dibujante, romperé tu regla, porque soy malote. Y rompo la regla. Yo soy Latinoamérica, yo no es nada seria. Yo soy Latinoamérica del mundo. Si estás en el periodo, rompo tu regla. No me den premio, que me interrumpen. Deme un plumón para escribirme los pectorales, fuerza mapache, porque soy malote. La Celia es revolucionario. Apoya a Bachelet. Porque soy rompo la regla. Soy muy desordenado. No he hecho mi cama desde el año pasado. La Celia es muy rebelde, por eso lo apoyo. Si tú quieres que tus órdenes se entienda, primero deberás dejar la puerta abierta. Entiende, hermana, yo soy malote. El que no quiera entenderlo tiene ojos de chicho y juilote. Mientras mami yo miro tu escote, pongo ojos de rebelde en escote. Wow, porque yo quiero hacer la revolución con tu amor metralla y mi canción. Soy malote, soy malote, soy muy malote. Cuando los ricos me ven y se esconden, porque saben que yo soy malote, y sus hijas conmigo mueven sus patitas, porque saben que tengo sabor de papas fritas. Yo soy morador, y yo paracaidista, calle 20, venimos a traer la rima, alegre y combativa, para toda América Latina, aquella que protesta y combate cada día, en jeans, jeans y zapatillas, no importa si son Nike, Reebok o Adidas, lo importante es que no tengas tú ladillas, así que no te preocupes. Así que no te preocupes que de la tuya sea la marca, lo importante es que la marca no sea charcha. Adidas no me gusta, yo uso Adidas. Y si tú vienes a mí a ponerme algún pero, si eres de la España, te pido que vayas a votar por Zapatero o Rubalcaba, da lo mismo, es mejor votar por partidos mayoritarios, porque así aseguras un triunfo a la revolución con Nike y zapatilla. No me digas tú que te pido votar por viejos, porque si no, yo me disfrazo como Tomás Verdejo. Así que no seas pendejo, no votes por minoritarios. Mejor en urnas cagarse en el ideario. Es que así la cosa sale más rentable y me invitan a más conciertos para cantarle. ¡Fuerza Mapache! Esto fue la presentación de Morador Calle 20 en Radio Nefasto. Recuerden que cada 20 minutos estaremos anunciando nuestro concurso de entradas a Lollapalooza 2015. Manténganse entonados hasta las 5 y media de la mañana para conocer que fue uno de los beneficiados de la beca Chile 2015 CP, Instituto de los Leones, Aguante Calle 13. Jeans, jeans, jeans y zapatilla. Qué bonita presentación hemos tenido hoy día. Una canción muy, muy inspiradora. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Por favor, cállate tú, morador. Me llené de revolucionario. Realmente. A mí me gustó caleta el verso de Martín Larraín, güey. Yo pienso que fue súper una embestida a la libertad. La rompió. La rompió. Me atropelló con su verso, Martín Larraín. Fue totalmente descojonante. Demoledor. Morador, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre el Coletas? ¿El Coletas? ¿Quién es el Coletas? ¿Alguien sabe quién es el Coleta? Ni idea. Morador, tú hablaste recién en tu canción de Zapatero y Rubalcaba. Me imagino que tú conoces la situación española y debes conocer al Coletas. Yo no tengo idea, a mí me escribieron la canción, yo solo la canto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Morador? Yo quiero saber el último disco, señor Morador. Yo soy periodista del desconcierto, entonces, ¿a qué gobernador se refería cuando decía ese que jalaba harto? Yo quiero saber eso. Sí, los gobernadores son malos, ¿cierto? Sí, pues, sí. Todo lo que esté en el poder, todo lo que esté en el poder es malo, porque poder es malo. Lo que lo que vale no es el poder, lo que vale es el querer. Lo que vale es el querer y el hacer, porque el poder es malo. Lo que vale es el querer y el hacer. Como lo han demostrado una y otra vez en toda América Latina, los mejores revolucionarios latinos. Wow, ye. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacerle a este concha de su madre? Fue el colegio con Papelucho. Yo no tengo idea quién es Papelucho. Ah, sí, le decíamos Papelucho porque se llamaba Luis y le pegábamos Pape. Papelucho. Wow. Wow. Latino. ¿Cuál es su relación con Noena la Feria, señor? Bueno, a mí de Noena la Feria me invitaron un día, me dijeron: Morador, nosotros te admiramos mucho porque desde Puerto Rico tú has hecho una cosa muy buena por la revolución latinoamericana, que es darle sabor. Porque como dijo la Martha Haneke, si no se puede bailar, no es mi revolución. ¿Me entienden? Entonces, en Noena la Feria me dijeron: nosotros te vamos a llevar a la feria, pero no tienes que gritar porque no es la feria. Entonces yo les dije, a mí me gusta mucho comprar melocotón y comer melocotón junto a la otra gente que come melocotón. Entonces, a mí me llevaron y me dieron un cajón con melocotón y me comí el cajón con melocotón. Y yo les bailo y yo les canto y les vengo a traer todo mi rap revolucionario latino. ¿Y qué quieres tú saber más? ¡Rapido Desde Miami. Latino. Soy un malote, soy muy malote, tomo bebida con popote, porque soy malote, y rompo la regla, porque soy malote. Si soy el arquitecto, rompo tu regla. Si eres taquímetro, romperé tu regla. Si eres dibujante, romperé tu regla, porque soy malote y rompo la regla. Si está en el periodo, rompo tu regla. No me den premio, no que me interrumpen. Denme un plumón para escribirme en pectorales. Fuerza mapache, porque soy malote y rompo la regla. No al machicidio, no a los diccionarios so pena, no a las penas, no a los mapaches, o sea, sí a los mapaches. Fuerza Isen, aguante Iván Moreira y que Longueira, y aguante la Pere ETA. Corteira. Viva la ETA, porque La tiene ETA y muy la buena ETA. teta. A mí me gusta la ETA y chupar de su teta. ¿Qué? ¿Cómo está el nene? ¿Cómo está el nene? El nene, el nene. El nene, ¿dónde está el nene? Qué bella demostración de arte. Yo no sé cómo nos ganamos el Fondart con esta edición de Radio Nefasto. A propósito del Fondart, supe la noticia que estaba que la Fundación Corp Artes, que vinculada con Banca, Sallé, SNU, Unimarc, Despinos, ganó un Fondart de 150 millones de pesos. Lindo, lindo. Alianza Público-Privada. Espectacular. Gracias a eso avanza Chile. La subvención y la mierda. ¿Qué duda cabe? ¿Envidia? ¿Qué opina de eso? Envidia, envidia, me tienen envidia. Envidia, me tienen envidia. Envidia, me tienen envidia. Atropellé un huevón y salí libre. Envidia, envidia. Me tienen Ya harta quisieras tener la envidia, plata weón. de Sayé, ya quisieras tener la plata de Sayé, envidiosos. Weón. Ya quisiéramos Puro tener las para deudas de los Sayé, weón. políticos, Todo es puro para los envidia. políticos. Pura envidia, weón. Con El tener las problema de deudas Chile de es Sayé culiado, me basta. El problema de Chile no es la desigualdad, es la envidia. Puro que vienen a ver como es pucio. Axel, eres tú. ¡Pucio! ¿Qué se está culiando a...? Chucha. Bueno, mientras esperamos a que termine el orgasmo de nuestro invitado, Tenemos un anuncio comercial. Las mejores noticias para ti. Red de Atención Verano, porque queremos que este verano descanses de verdad. Banco Estado te acompaña donde vayas. Más información en bancoestado.cl. Cuenta RUT. Usa tu cuenta RUT este verano en todas partes para lo que quieras. Fácil y simple. Ahorro giro diferido. Desde ahora ingresa tu aviso de giro diferido en los dispensadores. Cuando quieras girar más de 30 UF de tu cuenta de ahorro, podrás dar aviso en los dispensadores y retirar en 30 días más. Costo del servicio 32 UF. ¿Sabías que en Banco Estado tenemos distintas alternativas de seguro para ti y tu familia? Más información en bancoestado.cl/seguros. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. El valor de la consulta es un solo 2.300 pesos. Por leer este correo electrónico se han sido descontados 4.200 pesos de su cuenta. Si sospechas haber sido víctima de fraude en cajero automático, telefonía o internet, llama al 600-200-7000 y solicita el bloqueo inmediato de tus claves. Costo del servicio, 5.232 pesos. ¿Es usted gordo? ¿Qué es nuestra línea? Sí, nuestra línea. Llame al número 700-4-38. 1.300 de nuestras niñas, y nosotros le conseguiremos una polola para el verano. De nuestras niñas, recuerde, 72.200.408. Usted es nuestras niñas. Gracias, Vinky el payaso. ¡Hola, gato! Bueno, después de volver de comerciales de Radio Nefasto, bueno, tenemos comerciales, no sé si se dieron cuenta, queridos contertulios, mesa de tolerancia cero. Fernando Villegas, ¿estás por ahí? Fernando. Se quedaron dormidos. Es que no los dejan salir del estudio. Han estado como 20 años encerrados dentro de la verdad. Yo me pregunto, ¿cómo es que va a ser uno que tiene el pelo grande? Hablen al micrófono, porfa. No, yo no. Bueno, weón, sé que tenía mucha energía acumulada hoy día, weón, y grité caliente en esta radio culiada y ahora me siento terrible. Esto ha sido un hombre nuevo, weón. ¿Y sabes lo que es peor? ¿Sabes lo que es peor? Es que como estaba mala la conexión, no se escuchó una mierda. Está bien, está bien, está todo bien. Me gusta, me encanta Radio Nefasto. Voy a volver a Chile. Otro me fascina día. Ripley. Me fascina Ripley. Bueno, entonces deberíamos ir con la entrevista. Tenemos al doctor en literatura. Popper, Karl Popper, sí, en directo, vamos con usted, señor Popper. Señor Karl Popper. Karl Popper, man. Señor Karl Popper, ¿es cierto que usted inventó el Popper? I don't know what you're saying, man. I don't give a fuck, I like to rap, man. Mr. Popper, is true that you invented the drug called as Popper as your name? I like to popper on my butt. I like Lucho Jara a lot. Do you like to I put my finger in your ass? I like to touch the tra-la-la, my ding-ding-dong. I invented the song. Do you like to play to the swords with Lucho Jaras? I like it a lot. Nice to meet you. Thanks. I'll be back. soon. This is the window. This is the Belfield. That is the hooker. I like hooker, I like bitches, I like Eminem, I like bitches on my dick, I like cars, I like trees, I like bitches up my dick. I like bitches suck my dick. Do you like the bitches sucking your dick? Nice, nice, very nice. I think I drink it a lot. I'm gonna throw up a lot. I like it a lot. Luchihara, I love you. I'll be back, man. I'll be back. I'll be back, man. I wanna scum in your back. If you wanna be my lover, I wanna get you a friend. Felipe, ¿estás por ahí? Felipe. Gonzalo. ¿Qué? ¿Quieres conversar con Sir Karl Popper? No, en el... No. Por paz. Eso por ahora. Sir Karl Popper, we are very pleased you were here, but the program is finalizing now. Do you want to say something to the audience? I like Chile a lot. I will be back tomorrow. Very love nice. To you all. Very nice, Sir Karl Popper. Well, that was Sir Karl Popper to all Nefasting audio listeners. Please, Mr. Karl Popper, stop sucking the microphone. Stop sucking the microphone, that's not a dildo. Sir Karl Popper, the microphone is not a dildo, please. Don't put the microphone in your ass, please. That's not a dildo. Oh, yeah. Mr. Karl Popper, we don't want to hear the sound of your anus. Mr. Karl Popper, the microphone is not a dildo. Please. Please, we need to disinfect your microphone. Otherwise, we can't use it. Therefore. Mr. Popper. Mr. Popper. Bueno, y esa fue nuestra entrevista con Sir Karl Popper. Una estrella internacional de rock polaco, y tiene unos papers por ahí dispersos. No, nunca los leí en realidad. Bueno, y estamos llegando al final de Radio Nefasto. Ha sido una hora muy divertida, estimados. Si quieren decir algo antes de cerrar, vale gallampa, yo prefiero el User Power, weón. Después vale gallampa, weón. Aguante Caldo con Falta, weón. Aguante Mauro Maraco con PS, weón. Y aguante Martín Larraín, perro, weón. Yo lo banco, así. Banco la vuelta de Matías Fernández a la selección, weón. Aguante Mauro Mura, weón. No, aguante ese culeado, muy maricón, pero aguante el feminismo, weón. Yo banco esa weá, weón. Aguanto todo, no, banco todo, weón. Aguante, y visite los restaurantes de Tony Roma. Hay descuento de 10% para la Argentina, y está entrevista cura y Américo me puso eso, weón. Esa weá quería decir yo, weón. Sigo con Nefasto, weón. Sigo con todos ustedes, giles culiados, weón. Eso, weón. Gracias, la sinceridad es siempre bienvenida. Nosotros somos firmes defensores de la libertad de expresión, y en especial de pasarles bala a la gente que hace abuso de la misma. Gonzalo, ¿quisieras decir unas palabras para cerrar la edición de hoy día de Radio Nefasto? ¿Va a cerrar? ¿Tan corto? Sufrimos de radiodifusión precoz. tan inspirado. Está paseando, weón. Mira, escucha el sonido. Es el sonido de la paja, weón. Sí, weón, sí, de verdad. O sea, tú tienes una cierta erotomanía con el hecho de escuchar radio. ¿Tú sientes erotomanía por el hecho de escuchar radio? Mía Califa tiene poseído su computador, weón. Puro porno islamita, weón. Con dinamita y weón. Weón, le juro, mire, busquen Mía Califa en Pornhub, weón. En Pornhub es como la primera estrella porno, así como en el ranking de las estrellas porno. Hay una weón que sale con el hijab, ¿cachai? Esa weón que usa la musulmana. ¿Ya? Chupando pico, weón. Es lo máximo, weón. Seguro que la weón. Y usa unos tubos de dinamita como dildo. No, pero sería entretenido, wey. Pero bueno, buena la wea, wey. Es como rica porque es como libanesa, así como que tiene esa naricita como grande, wey. Pero tiene las medias tetas, entonces como que la nariz y la teta se regulan entre sí, wey. Eso es libertad individual, wey. Y oye, ¿quién chucha es Churrasco Sensual Pinzón Solano? Es la primera persona que pesca un post de pantuflas waterpolo, weón. ¿En serio, weón? Debe ser la primera persona en el mundo que le da pelota a un post de pantuflas waterpolo. Sobre pantuflas waterpolo. ¿Guaripolo? ¿Qué? ¿Pantufla o waterpolo? Oye, la otra vez en una transmisión canté la canción de Guaripolo, weón. ¿Canta la canción de Guaripolo, weón? A ver, pero voy a buscar los acordes. Puta la weá, ya. Mientras buscáis los acordes, hablamos con Felipe. ¿Felipe? ¿Felipe? Felipe se fue a Juan Fernández. I'm so happy. Bueno, yo creo que no podemos imitar al pequeño Tim a esta hora de las madrugadas, así que definitivamente terminemos esta tortura para los radioescuchas. Esta radio es mala, vuelo por mi ventana. Weón, está la raja pa cortina, weón. Cierra sus transmisiones, Radio Nefasto, 971 AM, 9942 megahercios en onda corta y... ...13.241 de la onda larga en la banda de 47 metros. Envíe sus reportes de radio escucha a la casilla 98B. Radio Nefastos, SZ9492, de Burundi y Namibia. Radio Nefasto es cubierta por una franquicia tributaria. No, no, mañana. Una franquicia tributaria sense. No, feminismo. Esta gente no tiene familia que mete tanto bulla de noche, weón. No, no, no, no, no, lo digo por la Yo no oficina. tengo familia aún. Eres, co eres como caldo con palta que camina por las noches desamparada porque la echaron de la casa. Slap, slap en los tutos. Dando a alguien que le haga cariñito en las piernas ricas que tiene con chumar. Oye, Mauro, ahora, weón, te vamos a linchar con Chitumare, weón. Yo sabemos que eres maricón, weón. Te vamos a linchar con Chitumare. Linchar, weón. Weón, esa weá no es natural, weón. No es natural, weón. Weón, ¿cómo haces esta weá en la calle, weón? El otro día yo te vi, weón. No sé si era Patricia Maldonado o era otra vez, weón. Pero te Bueno, vi, weón. No les habíamos contado, estamos con Jean-Marie Le Pen en el estudio. ¿Cómo está Jean-Marie? Cállate, weón. María Gracias, es nombre Jean-Marie. de quien voló los leyes. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos, el matinal de Chile. Mira, ya. Corta tú. No, corta. Corta tú, pues, weón. No, corta. Corta tú. No, corta tú. Ya, cortemos los dos. A la una, a las dos y a las tres. No No, ya. cortamos, no cortamos nada. Ya. Ya, espérate, espérate. Ya, ahí sí.